Gente de la Radio 2020. Compañeras y compañeros, La Voz de la Victoria, emisora que surgió el 18 de abril de 2008 en el marco de la celebración del aniversario 47 de la primera gran derrota del imperialismo en América Latina, tiene la misión de reflejar la gran obra humanista de la Revolución y de contribuir a la constante elevación de la cultura general integral del pueblo cenaguero. Labor que ha sido más compleja en este año que pronto concluirá, ya que la radio, al igual que el resto de las instituciones del país, se enfrentó al gran reto de la lucha contra la COVID-19, pandemia que todavía azota a Cuba y el mundo. Por tal motivo, en esta mañana del 18 de diciembre, nos reunimos para efectuar el balance de trabajo correspondiente al año 2020. En este desarrollaremos el análisis colectivo del cumplimiento de los objetivos de trabajo de la radio cubana en nuestra entidad. Con un estricto cumplimiento de las medidas de protección, nuestro colectivo de trabajadores ha jugado un papel protagónico en el enfrentamiento a esta terrible enfermedad, llevando a cabo la importante labor de mantener informada a la población y la emisión de mensajes de tranquilidad y confianza en la dirección del país. Para evaluar el trabajo desarrollado en este periodo, ofrecemos a continuación un análisis del cumplimiento de los objetivos de trabajo de la radio cubana. Objetivo número 1. Implementar el sistema de gestión de la calidad en la emisora. Durante el periodo que evaluamos, se trabajó en el proceso de documentación de todo lo referente al sistema de la radio cubana, lográndose una actualización sistemática de las fichas técnicas, el listado y parrilla de programación, así como la confección de un archivo con toda la documentación del proceso de trabajo. Múltiples acciones de capacitación fueron realizadas este año. Ejemplo de ello fueron los talleres sobre el trabajo en las redes sociales, la correcta difusión de la música y auditoría estratégica. También se desarrolló un curso de habilitación para locutores, en el cual se graduaron dos de nuestros trabajadores. Otros de los logros alcanzados en este sentido fue la incorporación de tres jóvenes de nuestra entidad a la enseñanza superior, uno en la carrera de comunicación social y dos en gestión sociocultural. Por primera vez en la entidad se logra tener la plaza de seguridad y protección cubierta, lo cual ha permitido la actualización de los planes, mayor exigencia en el cumplimiento de las guardias administrativas y obreras, aspecto de gran importancia en los momentos actuales que vivimos, donde la vigilancia, protección y cuidado de la entidad son vitales. Otro aspecto que debemos mencionar es la mejora de la recopilación de las estadísticas musicales que se tributan cada mes con la utilización del nuevo software que nos facilitó la Dirección Provincial de Radio, tarea que se lleva a cabo paulatinamente para ordenar los archivos de música con todos los datos que se requieren, propiciando de esta forma un correcto llenado de los modelos ACDAN y producciones musicales. Un gran reto este año fue la puesta en marcha en tiempos de pandemia del trabajo a distancia y teletrabajo para el personal que labora fuera de la programación, medidas que adoptó el país para el cuidado de la salud de todos y que funcionó satisfactoriamente, facilitando así el proceso productivo de la entidad. Estamos presentando Balance de la Radio 2020. Objetivo número 2. Implementar la política de comunicación social en lo que corresponde al sistema radial cenaguero. Una estrecha relación de trabajo con los factores del territorio nos permitió continuar fortaleciendo la comunicación institucional y una mejor inserción en el sistema de trabajo del partido y el gobierno como sistema radial. El grupo Enjambre, que trabaja en las redes sociales, realizó un intenso trabajo para mantener viva la imagen Cuba y específicamente la Ciénaga de Zapata, otra de las tareas pendientes desde inicios del año y concretada en el mes de abril, fue la creación del blog institucional en la plataforma Blogger con el nombre CMDY La Voz de la Victoria, con la descripción La Voz que vive en ti por los 99.5 y los 100.1 MHz de la FM, En 8 meses tenemos 23 mil visitas, 21 suscriptores y 5 seguidores, lo que significa que nuestros titulares les llega a 21 correos. La estrecha relación con el público para constatar los contenidos que ofrecemos y saber qué nos queda por hacer. Y la realización de eventos con participación de los organismos y dirigentes para la presentación de la estrategia de comunicación y su importancia en estos tiempos. Logramos un diverso trabajo de gestión de contenidos, teniendo en cuenta la diversidad, coherencia editorial y participación ciudadana con el trabajo en las redes sociales, intensificando la multimedialidad y logrando que nuestras páginas se parezcan a nuestra radio a través de imágenes, audios y videos. Continuaremos intensificando la cultura de comunicación institucional desde los órganos rectores municipales hasta las comunidades y la existencia de la emisora como una fortaleza en cuanto a la comunicación institucional en nuestro municipio. Objetivo número 3. Desarrollar el programa de informatización en la Radio Cenaguera. El avance de la informatización es un hecho dentro del colectivo laboral para lograr la multimedialidad de la radio. Desde inicios del año ganamos en intensidad para la navegación, lo que permite el buen trabajo en las redes. Se ha trabajado en el logro de un mayor protagonismo en las redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter. El blog principal de la emisora, aunque muy bien posicionado en las redes y con muy buenos resultados, dadas las visitas que muestran los datos estadísticos, se analizan periódicamente para tener una referencia de la aceptación de las publicaciones que se suben. Además, contamos con perfiles de la red social Facebook de cada uno de los programas, lo que ha permitido una interacción más eficiente con el oyente por esta vía. Se trabajó además en la reorganización de la red de desarrollo y producción de audios, logrando el funcionamiento de una plataforma de visualización en Linux para, de esta manera, garantizar con ahorro de tecnología la implementación de servicios afines a la actividad que se realiza, logrando una mayor seguridad informática y que los procesos fluyan con la calidad requerida. El audio real para Internet ha mantenido una mayor estabilidad en los últimos meses, lo que ha hecho posible que nuestra transmisión se escuche en todo el mundo. Atendiendo al trabajo de la explotación de la radio, podemos significar que se ha logrado el cambio del cable por parte de Texsa, que causó problemas en la salida al aire en diferentes momentos. Aún queda pendiente el retorno desde el transmisor a la planta radial, lo cual no ha sido posible por las condiciones técnicas que existen en los equipos de Radio Cuba, que se usan para que nos llegue esa señal con la calidad necesaria. Asumimos el reto para la nueva etapa de trabajo de lograr que se migre primeramente el sitio principal de la emisora para el centro de datos de la radio cubana bajo el dominio propio del ICRT. Brindar seguimiento al estado de la tecnología informática y de radiodifusión con que contamos para asegurar en gran medida la calidad de nuestras transmisiones radiales y publicaciones sociales, así como los procesos asociados a todo el trabajo que realizamos. Lograr la puesta en marcha del estudio de grabación y edición, el cual no ha sido culminado por no contar con los recursos tecnológicos que demanda: computadora, climatización y sistema de audio, consola y monitores. Objetivo número 4. Garantizar la protección, conservación y difusión del patrimonio sonoro de la Radio Cenaguera. Tenemos bien identificados los archivos de patrimonio sonoro del centro, conservados y guardados en 2 computadoras. Además, en la bitácora digital, a través del sitio www.mix.com, usuario CM de Yela Voz, empleando radioteca.net y archive.org. Continuamos digitalizando casetes de cintas con grabaciones de personalidades del territorio, con el trabajo de años anteriores del historiador, hoy periodista y escritor nuestro, y que son archivos que forman parte del patrimonio sonoro. Garantizamos así la protección y conservación del patrimonio, que es tarea de todos. De esos archivos difundimos en la programación, según correspondan, las fechas significativas y en la utilización de trabajos específicos. Estamos presentando Balance de la Radio 2020. Objetivo número 5. Desarrollar el incremento de las exportaciones y negocios. Nos encontramos estudiando las necesidades del entorno para diseñar paquetes comunicativos de interés y brindar diferentes servicios como la facilitación social, grabaciones de memorias, maestro de ceremonia, mensajes cortos, docencia y la publicidad de negocios como rentas, paladares, entre otros servicios del sector no estatal. Objetivo número 6. Definir los niveles de cobertura de la señal de la radio y el impacto de sus contenidos en las audiencias. En el territorio tenemos determinados los niveles de cobertura de la señal. Para la zona oriental, con dificultades en la recepción, tenemos identificados los poblados de Playa Girón y Cayo Ramona. No llega nuestra señal a los poblados El Echal, El Rincón, Bermejas, La Ceiba, Viradero, Babiney, Guasasa y Cocodrilo. Se escuchan otras emisoras provinciales y nacionales. En la parte occidental del territorio no tenemos reportes de sintonía. En la comunidad de Santo Tomás, los pobladores escuchan Radio 26 y Radio Rebelde, por lo que se hace necesario un estudio y análisis del alcance del transmisor para poder llegar a toda la población cenaguera, ya que es el municipio más grande del país y las comunidades, batelles o barrios están muy distantes unas de otras. El año pasado nos favoreció mucho el aumento de 8 de potencia a 11 y de 199 watts a 250 watts, lo cual permite que nos escuchen en Cayo Ramona y Girón con dificultad y no todos los días. Es compromiso del colectivo, heredero de una tradición profesional en la que confluyen la vocación patriótica, revolucionaria y socialista, extraer las enseñanzas que nos coloquen en el camino correcto. Eso es lo que espera de nosotros la revolución. Imprescindible resulta continuar en la línea de ascenso del trabajo radial, donde prevalezca en primer orden la unidad, el sentido de pertenencia, la consagración y la ejemplaridad de trabajadores y cuadros de dirección que propicie un ambiente político adecuado. Nuestro colectivo avanzará firmemente en el empeño de consolidar la labor en la que todos estamos comprometidos para que la emisora continúe obteniendo resultados que reafirmen nuestra convicción de victoria. Balance de la Radio 2020.